Todas las canciones que intentamos colocar aquí en la radio es para que nos haga un paréntesis para la siguiente conversación. Yo sé que la música siempre nos ayuda a estar relajados, al menos eso lo intentamos después de tanta intensidad de radio, ¿no? Continuamos con otros invitados que amablemente vienen aquí hasta el estudio Félix Ortega en Paradigma Radio, y estamos muy contentos de ver siempre gente buenísima, y sobre todo cuando Inés Fontivero se le abre los ojos muy grandes cuando ve a la gente que entra, porque les conoce hace mucho tiempo. Tengo los ojos chiquitos, tengo que abrirlos muy grandes. Me abres mucho. ¡Ay, Luisa! ¡Hombre, Sofía! ¡Hola, Jorge! Y en fin, preséntanos a los siguientes invitados. Pues sí, sobre todo porque a las personas de las que están aquí, sobre todo a las chicas, las conozco de hace mucho, mucho tiempo. Les tengo un cariño especial. A Jorge también lo conozco menos, pero también le tengo un cariño. Pero estas dos mujeres que son de las mujeres luchadoras, Luisa Jimena, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Un poquito la voz tocada, sí, ahora, pero bueno, aquí me tenéis. Luisa con una energía como siempre, y me alegra mucho verte. Sofía de Muchas Torres. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. ¿Sí? Estoy bien, sí. Y Jorge Montero, que es el presidente del Consejo de Distrito, el secretario, presidente, nuestro amigo Enrique Rodríguez. Ah, viene de ahí. Sí, el Consejo de Distrito Sureste, que es el secretario Jorge, el superviviente de Jorge Enrique, Montero. ¿No? El superviviente de Enrique. Enrique Rodríguez, superviviente. También amigo mío de una cantidad de años enorme, que tengo mucho cariño también. Y sin embargo le queremos, Enrique, sí. Sí, es que hay que quererlo, es que hay no que quererla. Puede ser de otra manera. Si no está escuchando, Enrique. Ay, pues Dios. Una alegría porque... A ver, ¿qué pasa con esta gente? A ver, el Consejo cuéntanos. De Distrito Sureste, que como siempre decimos, un Consejo de Distrito muy activo por los colectivos y asociaciones que lo conforman, pues este año en su patrimonio humano 2018 habéis querido... reconocer la labor de personas que hacen muchas cosas, parece que hacen poquito, que van ahí como la hormiguita, pero que hacen muchísimo, ¿no, Jorge? Sí, bueno, lo primero, muchas gracias por dejarnos que estas dos personas en representación de los cinco homenajeados estén aquí, porque la verdad es que es un orgullo tener a vecinas que han sido elegidas por sus vecinos y vecina. El Consejo se puso siempre la meta de intentar hacer un barrio pues, más accesible, más vivible, más humano, ¿no? Y hace ya varios años, en el 2013, se planteó la iniciativa del patrimonio humano, donde salió el ya fallecido Manolo, uh-huh. Y después le siguió Antonio Palma, y por último, en el 2015, pues salió Juana Povedano. Y se dejó ahí un paréntesis. Y este 2018 tenemos la suerte de que tenemos un técnico que es Paco Rosales, y junto con el Consejo de Distrito, que no solamente nos dedicamos a decidir dónde va la papelera y dónde va el rebaje y demás, pues se pensó que sería una iniciativa preciosa el poder reconocer a gente que hace en barrios, porque la gente de los barrios del sureste pues son conocidos por sus vecinas, pero no tienen una cámara de fotos o una cámara de vídeo detrás. Y bueno, pues se planteó la iniciativa, y cada barrio que quiso participar pues eligió a sus representantes más señaladas, y en este caso bueno pues salieron cinco personas, y bueno, ahí tenemos aquí hoy a estas dos. Sí, porque nos falta una chica que no, una mujer que no recuerdo el nombre. Manoli. Manoli Jurado. Está enferma por lo visto. Vaya, sí, la gripe que... ¿Y qué se le reconoce a estas personas? Pues bueno, creo que para hablar de estas personas, lo suyo es que lo contaran ellas. Pero vamos, lo que se les reconoce es que sus vecinas y sus vecinos creen que son merecedoras de ser reconocidas como alguien relevante en su trayectoria y han hecho barrio. Yo sé, por lo que pude oír en el homenaje, por lo que ya conocíamos de antes, de verlas por siempre planteando y haciendo cosas, de su historia, pero la verdad es que se les reconoce como vecina. Jorge, lo bonito es que habéis recogido personas de cada barrio del Distrito Sureste, porque, por ejemplo, Manuel es extremera, es de Fidiana, Manolo Osuna de San José Obrero, Luisa Jimena de Santuario, Sofía de Torre de Cañero y Manoli Jurado de La Barca, de La Arenal, de... Por Mujeres al Alba. Sobre Mujeres todo. Al Alba, ah, muy bien. ¿Por qué ese nombre, Mujeres al Alba, que os levantéis muy temprano? Yo es que no soy de Mujeres al Alba, no te puedo completar. Ah, bueno. Es una asociación, yeah. Una asociación de mujeres. Pero el nombre digo Mujeres al Alba, se levanta muy temprano. La mujer es al despertar, al amanecer. Sí. Y bueno, pues enhorabuena a las personas reconocidas que hemos nombrado. Y aquí tenemos a Sofía de Torre, que tiene una actividad, porque no solo estás en la Asociación Vecinal Cañero, también tienes otras actividades, ¿no? Y yo a Sofía es que la recuerdo de tantísimos años. Cuéntanos, ¿por qué crees tú que han pensado en ti para darte este reconocimiento del patrimonio humano del Distrito Sureste? Pues yo creo que porque llevo muchos años en la Asociación de Vecinos. Entré en la primera junta directiva en el año 1983 y desde entonces no me he ido. Siendo asociación... Hace poquito, ¿no? Sí. ¿Siendo asociación vecinal o cabeza de familia? Cuando yo entré, creo que todavía era cabeza de familia, pero enseguida, en aquella junta directiva primera, ya hicimos unos nuevos estatutos que se le cambió de nombre. Ya se le puso Asociación de Vecinos San Vicente Ferrer. Uh-huh. Después ya se han hecho otros dos veces más estatutos, pero en aquel tiempo era eso. Y yo pues entré sin pensarlo, entré en una junta directiva porque fue la primera vez que yo fui a una asamblea. Nunca, porque antes estaban mis padres, pero en aquel entonces mi madre había muerto y había una junta, una asamblea y fui. ¿Cuántas mujeres había en esa directiva en el año 83? Pues mira, había algunas. Sí. Me acuerdo que Magdalena Díaz estaba y había algunas, pocas. Ahora pero había, todavía, ¿no? Sí había. Ahora probablemente seáis mayoría las mujeres, ¿no? Sí. Qué alegría. Sí. Uh-huh. Nosotros hemos tenido buenas presidentas. Uh-huh. Y ahora hay una presidenta y además joven, qué alegría. Además joven. ¿Y qué cosas haces tú en la asociación vecinal? ¿Qué hace la asociación vecinal por el barrio, por el distrito? Pues la asociación vecinal toda la vida ha estado ahí luchando. Como ya sabéis, el Cañero ha sido un barrio que nació ahí pobremente, con casas que se caían, calles sin asfaltar, porque las cosas, una cosa es lo que se piensa hacer y luego otra es lo que sale, ¿no? Y bueno, en principio la primera junta directiva que hubo pues se dedicó a esas cosas, que era lo urgente. Y después ha habido, cuando yo entré en el año 83, como las casas de Cañero tuvieron una hipoteca con el Ministerio de la Vivienda y había que estar pagando y los vecinos tenían que ir al banco, había mucha gente mayor. Entonces la asociación negoció con el ministerio cobrar ella las anualidades y mandar el dinero al ministerio. Y eso fue un trabajo arduo. Yo cuando entré, como yo soy administrativa y eso es lo que sé hacer, pues me integré en esa vocalía, que aunque no fuera definida como tal, ¿no? Pero me integré en eso y allí se trabajó mucho. Y se le facilitó a los vecinos pues todo aquello de la hipoteca y luego el levantamiento de hipoteca, muchas cosas. Me quiero hacer una pregunta difícil, Sofía. Usted se ve una mujer sincera. Sí. Que le cambien el nombre a Plaza Cañero, ¿qué le pareció? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Y el barrio seguirá llamándose igual? Claro, Cañero no va a dejar de llamarse Cañero. ¿No? Eso es que así es como la conoce todo el mundo y nosotros además... ¿Sabiendo quién era el personaje? ¿Sí? Sí, pero nosotros no pensamos en el personaje, ¿eh? Es un nombre más. Claro, que no pensamos... Cuando decimos yo soy de Cañero, yo no estoy pensando en el rejoneador. No sé, eso yo creo que eso va a ser siempre. Pero me gusta que le cambien el nombre a las calles y que le cambien el nombre a la Plaza de Cañero, por supuesto. Uh-huh. Es una pregunta un poco mala, ¿no? Sí. No, lo que pasa es que, claro, el barrio, nosotros desde la asociación se pidió opinión al barrio de qué nombres queríamos que se le pusiera a la plaza y a las calles que se van a cambiar, y salió el de San Vicente Ferrer. Y bueno, nos hubiera gustado que se tuviera en cuenta lo que votó el barrio, pero bueno, el nombre que le han puesto es muy bonito. Los derechos humanos. Creo que es significativo ahora, claro, que en los últimos años y en estos gobiernos nuevos que vamos a tener en Andalucía, que van justamente en contra de los derechos humanos, recordárselo va a ser importante. Yo no sé si en esa plaza es muy grande o no, pero si uno de esos partidos quiere hacer una convocatoria en esa plaza para un acto político, le va a resultar difícil. No, vamos a la plaza de derechos humanos, cuando no lo están defendiendo. Va a ser difícil, ¿no? Sí. Bueno, seguro que a partir de ahora muchos eventos en defensa de los derechos humanos estarán ahí. Hombre, sí, seguro que sí. Además, desde la asociación sí que se defiende. Claro que sí. Bueno, pues tengo aquí a Luisa Jimena, que ha sido otra de las reconocidas como patrimonio humano. Otra persona que lleva muchos años en la vida vecinal. Y ahí, como decía antes, como una hormiguita así casi invisible, ¿no? Luisa, ¿tú crees que ha sido así o visible? O visible. Qué cariño le pones, ¿eh? Qué cariño le pones. Es que tengo mucho cariño. Está emocionada, ¿eh? Pues unas veces más visible y otras más invisible, pero son muchos años. Yo creo que eso es lo que la gente ha visto en mí. No grandes valores, sino que, bueno, es que esto de cumplir muchos años da para mucho. Nosotros, Rafael y yo, nos cambiamos al santuario con un proyecto de con otras parejas y tal, de una vida distinta en un barrio, con nuestros 6 hijos, y llegamos en el año 73. Y yo creo que al año siguiente yo ya estaba metida en el lío. No sé, me quedo pasmado de pensar que una mujer está comprometida con su barrio, teniendo en casa un follón tremendo con 6 hijos, ¿no? ¿Y de dónde sacaba tiempo usted para tantas cosas? Bueno, pues también trabajaba, yo era maestra de primaria. Y... O sea, trabajaba 6 hijos y el barrio. Sí. Madre mía. Bueno, ese premio lo merecía antes, mujer. Yo tengo el premio del cariño de mi gente, de mi hijo, de mis nietos, que me adoran, y el cariño de la gente de mi barrio. Me siento muy, muy querida, y eso es la mayor fortuna que tengo. Porque además, Luisa, imagino que vosotros como familia hubierais tenido oportunidad de iros a otro barrio. De hecho, vivíamos en el centro. No, porque ir a otro barrio. Sí, porque ellos tenían posibilidades de no vivir en la Fuensanta. Es una broma. Y no lo hicieron, ¿no? Fue una decisión. ¿Cómo se toma esa decisión de mantenerse? Bueno, pues nosotros pensábamos en un piso pequeñito con 6 hijos. Que en el no, afortunadamente no es pequeño, porque por 6 hijos tenemos 2 pisos. Ah, bien, bien. Teníamos 2 pisos, pero nosotros pensábamos que en el centro nuestros hijos no iban a crecer igual. Y bueno, fuimos una serie de matrimonios, 5 o 6, los que dijimos vamos a hacer un proyecto allí. Y bueno, yo siempre se lo agradeceré a la vida que tomáramos esa decisión. Mis hijos se han criado en un entorno pues normal, de gente trabajadora y que sabe lo que vale un peine y lo que cuesta la vida. Y no en el centro, en medio de algodones y falsos oropeles. Eso, Luisa, qué bonito que acaba de decir. O sea, que mis hijos se crecerán de otra forma viviendo en un barrio que no en el centro. ¿Qué tiene el centro? No, yo no tengo nada contra el centro. Yo nací a una calle de aquí, a la calle más arriba, y no reniego. Pero nos parecía, bueno, empezando, no había colegio público por la zona de donde vivíamos, y era muy difícil, incluso para criar a nuestros hijos al aire y tal, había que estar todos los días en los jardines y tal, y que cual. Pero en el santuario es que eso es lo normal, es que ellos se han criado en la calle. Y ahora el tenis, ahora la bicicleta, y ahora las piscinas, y ahora tal. Entonces, ha sido... Nunca mejor dicho, se han creado en un santuario, ¿no? Exactamente. Claro. Porque además, Luisa, el barrio del santuario, tal como se urbanizó, tenéis una serie de servicios que otros barrios no tenemos, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Esos se tuvieron que luchar o ya estaban en el plan urbanístico? Bueno, uno estaba y otro hubo que lucharlo mucho. Estaba pues un barrio con muchas zonas verdes, con instalaciones de piscina, tal. pero también con muchas carencias. Desde el primer barrio, desde el primer asociación que se llamaba el Barrio en Marcha, aquello hubo que poner muchas cosas en marcha, muchas cosas. Pues hubo la lucha desde mejorar el Colegio Santuario, que incluso nos encerramos en el ayuntamiento en los últimos coletazos del franquismo para conseguir que los niños tuvieran lo que tenían en Cervantes, hasta, bueno, los institutos que no había, la guardería que no había, muchísimas cosas. Luego la Caja de Ahorros, que había hecho un magnífico proyecto, porque nuestros pisos, para lo que nos costaron, son estupendos. Y unas zonas comunes, unas zonas verdes, que ya las quisieran otros barrios mucho más adinerados. Además, que gestionáis, ¿no? Desde los vecinos. Eso te iba a decir, que cuando ya la Caja de Ahorro pagamos la hipoteca, ellos abandonaban ya la cosa. Y entonces hubo que hacerse cargo de las piscinas, del centro, de lo que hoy es centro cívico, y de la zona verde. Y a partir de ahí, pues las instalaciones de piscina al otro negociamos con el ayuntamiento, que afortunadamente se quedaron con ellas, y las zonas verdes, pues hicimos una cooperativa que nosotros la gestionamos y la llevamos para adelante, y están perfectamente, vamos, la verdad es que sí. Jorge, cuando escuchamos hablar personas como Sofía, como Luisa, no sé, a mí me da reparo de ver que la gente de ahora no tiene a lo mejor ese puntito de compromiso con tu entorno más próximo, ¿no? Pues la verdad que sí. Yo mismo, cuando me acerco al movimiento vecinal, ya tengo pasada la treintena. Y yo creo que muchos amigos de mi edad, y año arriba, año abajo, probablemente ni conozcan esta iniciativa del movimiento vecinal. No sé si porque no se le da la importancia, porque no se le da el bombo, porque como esto también ellas lo han vivido durante tantos años, esto es reunión tras reunión, portazo tras portazo, discusión tras discusión, y parece que se busca el cansarnos, y parece que ahora también tenemos una cultura del ocio que nos deja ensimismados, ¿no? Un poquito se nos crea la nube de que a ver cuál es la partida más divertida que echamos, y yo creo que por eso no cala, ¿no? Esto no es ocio, esto es otra cosa. Eso hace pensar que tantas cosas que hemos vivido durante el siglo pasado, finales del siglo pasado, principio de este siglo, que fueron asuntos que eran de una relevancia absoluta a la hora de convivir como ciudadanos de este país, que todos esos derechos que de los cuales hemos disfrutado durante tanto tiempo y que últimamente han sido absolutamente recortados, no haya nadie que tenga esa entereza, esa fuerza como para volver a reivindicarlos y a exigir que se nos devuelvan. Y el sentimiento de un barrio que es admirable por el trabajo que llevan a cabo, eso no se va a hacer en el futuro. ¿Cómo será la conciencia de la gente de mañana? ¿Cómo va a cuidar esos barrios que han cuidado durante tantos años estas personas, tanto como Luisa como Sofía? Pues mira, nosotros en Sureste tenemos personas, hay unas chicas que, por ejemplo, está la presidenta de Cañero, Mercedes, está Sonia representando a AMPA, está Erin también representando a AMPA, estoy yo, todas esas personas, creo que estamos rondando la treintena, la cuarentena, y se nos cataloga de, por así decirlo, de los jóvenes, ¿no? Claro, sí, jóvenes. Claro, pero somos jóvenes según con quién nos comparemos. Quizá lo que... Con nosotros. Bueno, claro. No. Pero a mí, yo soy joven y me siento chiquitito ante vosotras, porque con lo que lleváis bregando, pues no sé yo si alguna vez la suela de los zapatos será todavía muy alto para miraros. Entonces, bueno, lo que yo creo es que las conciencias, lo mismo las redes sociales, las pervierten mucho, y pensamos que el hecho de opinar en un Facebook, en un WhatsApp, en un Telegram, en un lo que sea, ya eso nos libera. En los change.org creemos que son abanderados de campaña, y yo la verdad es que invito a que todo el que tenga un poquito de necesidad busque su asociación de vecinos, un colectivo que se siente identificado o identificada, y que se apoye aquí, porque esto de la lucha la vamos a conseguir en las calles, desde luego, no en las redes. Además, es verdad, Jorge, porque las conquistas las hacemos los vecinos, las vecinas, desde nuestro barrio. Y bueno, volver a reconocer el camino andado por Luisa, por Jimena y por las otras tres personas reconocidas, porque el día a día de un barrio, de la construcción colectiva de un barrio, de las actividades culturales, de todo lo que se mueve en un barrio, hace posible que la vida sea más amable, ¿no? En el espacio donde más nos movemos, ¿no? Así es que enhorabuena, enhorabuena al Consejo de Distrito Sureste también por este momento emotivo. Y nada, nos vemos pronto en cualquier trinchera, ¿no? Sofía, Luisa, Jorge, nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ahí estamos, siempre con nuevos proyectos, siempre. No se puede uno dormir aquí, aunque tenga muchos años como yo. Eso es Luisa. Desde luego. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio. Oh, En la vida hay canciones que dejan huella, momentos que se transforman en recuerdos inolvidables. Nosotros vamos a mover un poquito esos recuerdos y vamos a traer esos momentos especiales a través de este espacio que va a presentar Pepa Pérez, que es Música con Alma. Los últimos minutos del programa siempre son gratificantes, porque al menos rompemos toda la línea de emociones que llevamos a lo largo de la mañana, y le queremos dar la bienvenida a Pepa Pérez. Buenos días, Pepa. Hola, buenos días. Y eso de que la última hora es para romper emociones, pienso que la canción que... Bueno, el tema que viene hoy pues tiene muchas emociones, Alex. Bueno, yo me refería a emociones de lágrima, como hace Inés, ¿no? ¿Yo? Estaba sonando emocionada con Luisa, ¿eh? Casi saltar al aire. No, emocionada sí, pero sin lágrimas, la verdad. ¿No? Bueno, me parece. Como miraba a ella, tú no me veías. Debe ser eso. Emocionada sí. Pepa, las canciones que traes siempre tienen un fondo, llevan una moraleja, llevan un mensaje sublime ahí. Y no va a ser menos el día de hoy, ¿verdad? Sí, porque me gustaría empezar diciendo de que todas las canciones es como un tipo de fotografía que tienen un marco. Uh-huh. Y este marco puede ser de sentimientos, de emociones, reivindicativo. Pero la canción que traemos hoy es reivindicativa y un homenaje a una serie de personas que lucharon para que nosotros tuviéramos unos privilegios, ¿no? Y me gustaría hablar un poco de los pensionistas que están en Bilbao, haciendo huelgas desde el año pasado para que las pensiones sean pensiones justas y puedan llevar una vida digna, ¿no? Esta es la canción de los jóvenes cuando andamos por las calles, ¿verdad? Que suene ahí. Y si tuviéramos que encajar a porque esa... Porque eso cantábamos, ¿eh? Eso, sí, sí, gustaba, bueno, hay muchas más que veremos a lo largo de este pequeño espacio. Eso creo que fue la sintonía de una campaña electoral. Sí, no, y además esto fue creada como compañía de seguro. Era una compañía de seguro. Sí, pero la compañía esa de que dice Inés fue Habla, Pueblo Habla... Bueno, ya me entendéis, ¿no? Los que somos de la época de entonces. Sí, esa canción es conocida. Sí, bueno, pues entonces. Sobre todo por el Bueno, pues entonces yo quisiera hacer un pequeño homenaje a estos pensionistas que salen de su zona de confort, de su braserito y de sus comodidades para poder reivindicar estas cosas que son justas, ¿no? Entonces esos derechos que se habían perdido, que no existían y que se han ganado a pulso, ¿no? Pero estas personas no son así porque sí, porque son los jóvenes de entonces, ¿no? Que tenían como marco de su vida la canción que nos ponía Javi de fondo. Y entonces ellos fueron los primeros que fueron abriendo paso a través de la dictadura, porque era un tiempo de dictadura. Oye, y de represión. Esta me trae recuerdos a mí de joven. Porque realmente el poder del pueblo está en la calle. No lo olvidemos nunca, ¿no? Desde la casa y desde el sofá nunca vamos a conseguir nada, pero desde la calle sí. Entonces, las canciones que se entonaban entonces ya daban un matiz de reivindicativo, pero ¿no? También había algo muy especial en ese entonces, que había un sentido de unidad del pueblo, ¿no? Sí, porque de una manera transversal, el unirnos todos ante una situación que teníamos que cambiar, condiciones que nos resultaban adversas y que, sin embargo, a través de esa lucha se consiguió modificar muchos aspectos de la vida social, de la vida laboral, de la vida política. Fue claro, importante. Claro, porque la gente de entonces que era joven no venía de una situación cómoda, venía de una posguerra, entonces tenía que aspirar a una vida mejor. Ahora es que vivimos de un estado de bienestar, entre comillas, que que no nos deja ver el bosque, ¿no? De lo, del futuro, el horizonte. Y ahora Javi nos va a subir un poco la, la música. ¿Y qué es esto? Fiesta. Fiesta. Pues esta canción en el tiempo de la transición fue censurada. ¿Y sabes por qué fue censurada? Por la letra, porque habla de del prohombre, del villano, y es una canción subliminal, ¿no? O sea, que ahí está dejando entrever realmente la sociedad pudiente lo que era en aquella época, y sigue estando ahí, ¿no? Sí, sigue mandando ahora. Sí, vuelven sí. a mandar ahora. Sí, sí. ¿Y qué más? Bueno, pues las canciones que marcaban esta época pues fueron las que hemos estado escuchando un poco de cama. Pero yo, para hacer un poco de homenaje a esta gente que está saliendo a la calle, esta gente mayor que tienen su vida casi resuelta, ¿no? Pero están luchando por aquellos que tienen pensiones precarias, pues había pensado en homenajearles con la canción final del tema del musical Los Miserables, que habla de... En una, alguna de sus estrofas dice lo siguiente, dice: canta al pueblo su canción para ganar su libertad. Y luego dice: porque tras esta barricada hay un mañana que vivir. Son los nobles, son los redobles del futuro que empiezan hoy, ¿no? Y solamente se puede llegar a ese futuro y a esa utopía saliendo a la calle. De hecho, en este momento, seguramente en Francia, ya están en la calle. Exactamente, exactamente. La chaqueta amarilla, ¿no? Y entonces aquí necesitamos también un despertar de conciencias para que también haya una movilización. ¿La canción que va a sonar a continuación es? Sí, como he dicho antes, es la canción final que se escucha del musical de Los Miserables, que la letra es lo que he leído anteriormente, y es un es una canción con mucha fuerza y mucha garra, ¿no? Y ojalá cada uno de nosotros tuviéramos un himno que nos impulsara a tomar energía y a salir adelante. Of one who turned from hating, a man who only learned to love with you and his kiss. Come with me, the chains will never bind you. For you'll be lost in heaven, a crown on him in mercy. Forgive me all my trespasses and take me to your cross. Take my hand and lead me to salvation. Remember the truth that once was spoken. None of the poison used to see your face. Oh, thank you. Hablando Claro. Paradigma Radio es tu radio. Bueno, una canción con fuerza, ¿eh? Una canción con mucha fuerza. Sí, sí, además sí, animo a que leáis el libro de Víctor Hugo y también si podéis ver el musical, la verdad que es muy bonito y muy triste también y muy duro, porque es la historia de un hombre, Jean Valjean, que por robar pan para darle de comer a su sobrino estuvo en la cárcel, ¿no? Y la vida no le fue demasiado bien hasta el final. Bueno, en tampoco caso, es que le fuera demasiado bien al final, pero bueno. En todo caso, como que las historias siempre se repiten, ¿verdad? Sí, y además tenía la persecución de un policía que no creía en la reinserción del delincuente, ¿no? Y no le ayudaba demasiado a él a salir adelante. En todo caso, lo que narrabas al principio de tu intervención, que los viejos de ahora, que fuimos jóvenes entonces, tenemos que seguir luchando, como lo han demostrado Sofía y Luisa, no hay que otra, a pesar de los años siguen ahí en el momento. No hay otra forma, además. Para seguir peleando, ¿no? Yo creo que llega un momento en que esa lucha la haces parte de tu vida, ¿no? Entonces, cuando tú eres tú y la lucha sois uno, y entonces no cuesta ni esfuerzo ni hacer las cosas, porque se hace natural y de forma natural. Ojalá que podamos contagiar a la juventud de exactamente esto, ¿no? Es lo que quería decir, que esa fuerza pueda transmitirse a la juventud y seguir adelante, ¿no? Y cambiar tantas cosas que hay que cambiar en esta sociedad. Y sobre todo insistimos desde la radio, desde aquí de Paraíma Radio, que los tiempos que vienen pues van a resultar no fáciles, seguramente con un gobierno que nos va al menos a provocar, que tengamos que salir a la calle muchas veces a exigir que cumplan las leyes, y que las leyes que quieran incumplir o cambiar, nos resistiremos a ello, ¿no? ¿O no? Bueno, yo creo que tenemos que ser constantes en la lucha diaria que hacemos cada uno y cada uno desde donde estamos, y seguir un camino, ¿no? Y no hacer esas demostraciones de fuerza que a veces pueden cansar a la gente, ¿no? O pueden, no sé. En todo caso, ya veremos. Yo ahí ya veremos. Soy muy subjetiva. Sí, ya veremos ahí los resultados que se den en el camino, pero que la lucha tiene que ser lucha. Si no, no vamos a conseguir cambiar todo esto, que a lo mejor no es así como pensamos, que a lo mejor no es tan duro, pero según las características y los pensamientos de quienes ahora están en los parlamentos vociferando sus ideas, pues nos tiene que preocupar a todos y a todas. Amigos, gracias Pepa Pérez por venir esta mañana con esta canción, con esta música de lucha, y esperemos que, en fin, que sigamos en la brecha. Gracias por estar esta mañana. A ti. Amigo oyente, amiga oyenta, como dice Inés. Claro. Le esperamos el próximo sábado. ¿Amenazamos con volver? Volveremos. Amenazamos que volveremos el próximo sábado. Gracias a JJ por estar con nosotros. Gracias a Miguel Ángel Aguilera. También un recuerdo, decíamos, a Ángel Rubio y Ana. Que vaya todo bien. Y en fin, amigos, el próximo sábado nos volvemos a encontrar aquí en Paradigma Radio. ¿Y qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos estado desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía y se nos han quedado cortas las 3 horas de radio en tu compañía. Pero el próximo sábado de nuevo estaremos aquí en Paradigma Radio. Esperamos contar de nuevo contigo. Y si te gusta el programa, recomiéndaselo a tu amigo, amiga, vecino, vecina o a tu suegro o suegra. Nos volveremos a oír en el próximo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?